Y aquí un desafío para nosotros también, porque esto es la lentitud de ellos, pero la lentitud repercute en nosotros en la naturalización de las cosas. Y en esto me incluyo. Nosotros, como bueno, va todo tan lento y hay tantas excusas, terminamos naturalizando, diciendo, bueno, y si pueden dos veces por semana, y que se haga aunque sea dos veces por semana, después tenemos 15 días de descanso, después dos veces por semana, y vamos entrando nosotros también en la mala costumbre de naturalizar que las audiencias no se hagan todos los días. Esa tiene que ser una exigencia. Hoy a ustedes les puede sonar muy loco. Bueno, lo loco es que a nosotros nos suene loco. Las audiencias se hicieron para hacerse todos los días. Todos los días. Tendríamos que tener audiencias todos los días en todos los juicios. Esa es la manera de acelerar los juicios. No hay otra. Podemos inventar algunas otras cuestiones, pero el punto central es ese. Si no logramos que se hagan audiencias todos los días, y yo no quiero entrar en la cuestión secundaria y decir, bueno, al menos 3 días por semana. No, no pongamos el al menos, pongamos la exigencia de audiencias todos los días. Pero Pablo, eso es una locura. Bueno, será una locura, pero es la normalidad. Lo normal es que haya audiencia todos los días, lo anormal es que no haya audiencia todos los días. Tenemos que meternos los organismos, eso en la carne, para decir y poder reclamar que de aquí en adelante los tribunales escuchen ese reclamo. Y que sean ellos los que tienen que reclamar los jueces. Pónganos más jueces, pónganos más personal, pero somos nosotros los que tenemos que exigir audiencias todos los días, porque cada vez el problema es más dramático. Ya lo saben ustedes, genocidas que mueren, madres que mueren, padres que mueren, testigos que mueren. Y aquí cada día que pasa son años para nosotros. Ya no corre el tiempo como antes. Ya no podemos decir como en el 2004, 2005, bueno, si el juicio se hace en el 2010, llegamos. Ya hoy la situación y el reloj y el conteo es regresivo para todos y para todos. Por eso, bueno, en la felicitación va incluido también esta dura autocrítica que estamos haciendo en todo el país para no naturalizar que nos hagan esta bicicleta. Esto mismo está pasando en todas las audiencias del país. Hoy tuvimos la audiencia en el juicio Atlético Banco Olimpo, hoy declaró una madre de 90 años, Sira, Sira de Franconetti, 3 hijos desaparecidos, 90 años, había preparado su testimonio 5 carillas, 5 carillas, lo había preparado antes, sin las 5 carillas, lo había memorizado, una lección de testimonio. Y esta compañera, sí, a los 90 años, les dijo a los jueces, les dijo, yo vengo aquí a declarar y tengo 90 años, pero no vengo a declarar por mis 3 hijos desaparecidos, vengo a declarar por las miles de madres que ya no están. Y eso fue también un sacudón para todos nosotros. Nosotros no nos podemos dar el lujo de que una madre más se quede sin un juicio. Y por eso tenemos que empujar y priorizar los juicios para que se hagan lo más pronto posible. Y exigir, bueno, todo este camino que han hecho ustedes y que se está haciendo en todo el país, tiene que ser el mecanismo de protesta y de exigencia. No hay recetas, no hay fórmulas, cada territorio y cada jurisdicción sabrá cómo hacerlo. Habrá algunas coincidencias nacionales. De hecho, bueno, este año hubo de nuevo las Jornadas Nacionales de Abogadas y Abogados de Deshumanidad, de ahí van saliendo propuestas, pero necesitamos mucho que desde abajo salgan ideas para reclamar, ideas para denunciar. Sabemos que la transformación del Poder Judicial es uno de los puntos pendientes y es una de las cuestiones, sin duda, que se tomó muy tarde en el gobierno de Cristina, y es la lección aprendida también para cuando volvamos. Tiene que ser, si no es el punto 1, será el punto 2 o el punto 3, no el punto 38. La transformación de la justicia, esa democratización que intentó hacer Cristina con 2 pastillitas que que por ahí no resolvían nada, en realidad fueron más decretos o, perdón, proyectos de ley que mandó. Pero fíjense que Cristina mandó un proyecto de ley que decía que se eligieran por el voto popular algunos miembros del Consejo de la Magistratura. O sea, fíjense lo livianito que era. No era voto popular para elegir jueces. No era voto popular para elegir a todos los miembros del Consejo de la Magistratura. Era voto popular para elegir a algunos miembros del Consejo de la Magistratura. Y la corporación y los medios, por supuesto, dijeron ¡no! Y no pasó ni eso. O sea, mierda para la democracia en el Poder Judicial, fue la respuesta. Muchos de nosotros creemos, somos pocos y pocas, creemos que al Poder Judicial hay que votarlo. Estamos a favor de eso. A muchos les parece un disparate. Pero les decimos, no es un disparate. O si es un disparate, qué disparatados son los compañeros y compañeras bolivianas y bolivianos que reformaron su constitución y eligen hoy a gran parte de sus jueces por el voto popular. Y qué disparatados son casi 20 estados de los Estados Unidos que eligen de distinta manera con el voto popular a varios de sus tribunales. Así que entre Bolivia y los Estados Unidos alguna mínima coincidencia hay de que se necesita un poco más de democracia en los poderes judiciales. Pero bueno, todo esto es también tema para formarnos y para discutir para cuando volvamos, que ojalá sea lo más. Ustedes saben que los jóvenes concurren a los juicios. El Código Procesal Penal dice que a las audiencias no pueden entrar los menores de 18 años. En los juicios por delito de lesa humanidad entran los jóvenes menores de 18 años, porque se reclamó, porque se fue, porque se habló con los jueces, porque se presentaron notas, porque van con notas de los padres que autorizan. En el último juicio de la comisaría 28 que se hizo en Capital, concurre el colegio del barrio. Se juzgaba por primera vez en Argentina a una comisaría de la Policía Federal, la 28, como centro clandestino. Una víctima, dos imputados. Los sindicatos, que por suerte hay buena relación en Capital con los sindicatos de los docentes, ayudan a llevar a los chicos a los juicios. Vinieron los chicos a los juicios del lugar de la comisaría, el barrio de Barracas. Cuando termina la audiencia, se acerca a la familia de la víctima un chico de 15 años y les dice: ¿puedo seguir viniendo a este juicio? Entonces la familia le dice: sí, claro, podés venir, pero tenés que pedirle autorización a tu directora y ver si te deja el tribunal venir solo. El chico hizo una nota, se la presentó a la directora. La directora le dijo: sí, podés venir, pero tenés que venir primero al colegio, dar el presente y después te vas al juicio. Y después tenés que hacer una nota al tribunal y pedir que querés venir al juicio. El chico hizo la nota a la directora, hizo la nota al tribunal. Todos los días, bueno, todos los días no, dos días por semana, iba al colegio a las 7:30 de la mañana, daba el presente y de ahí se tomaba el colectivo para ir hasta Retiro a ver el juicio. 15 años. Ese es un triunfo nuestro y lo tenemos que multiplicar. Y ustedes lo van a lograr multiplicar ahí en Bahía mil veces. Gracias.